Y vamos, vamos. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Però non se ci flar, non calo supe. Buenas tardes. Anche se è il camisetta del Radio Wombat. Desde Florencia, sì sì sì, sta in este cadenazzo radiofonico, también Florencia de Italia, es aquí con ustedes. Tenemos una hora más o menos para colectar unas contribuciones por parte de amigos y amigas de toda parte de Italia sobre lo que pasó ayer, sobre el primero de mayo y sobre, por supuesto, la situación del COVID aquí en Italia. Canzone belle appassionate. Che Roma mia, ma ricordate. E claro che gozarán de musica italiana. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. No son días tan feos como fueron hace dos o tres semanas, porque ya estamos saliendo del momento peor de eso, del bicho, del coronavirus. Pero no nos lograrán que estemos todavía tanto en las casas, porque hace falta el sol aquí, ya llega la primavera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Por esto les voy a contar todo con más tranquilidad en unos 4 minutos, pero antes vamos a escuchar Fabrizio De André, otro grandísimo, con su canción del mayo, que es perfecta para la situación de ahora y que tiene un texto excelente. Para quien no entienda el italiano, la parte principal dice: por mucho que se crean absueltos, estarán para siempre involucrados. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Aquí el camiseta, Radio Wombat de Florencia. Y vai De André, vai Faber. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Ascoltaci streaming, il podcast, ascolta la rete. que estamos de regreso con Radio Wombat en ese cadenazo radiofónico increíble. Bueno, muchos me preguntaron, claro, cuáles son las condiciones del por qué en Italia hemos acabado así, siendo visto por todo el mundo en la situación más difícil de todas. Bueno, pues puedo sintetizarlos en dos discursos muy rápidos. Hay algunos factores exteriores y unos factores internos, ¿no? Los externos es que claramente estábamos impreparados de todo eso, no había protocolos sanitarios y claro, sí que se sabía que las pandemias habrían sido un problema muy grande en esos años, pero nadie hizo nada. Todos mirando a lo que pasaba en China, en Oriente. Y los otros factores son más internos y es porque hicimos en las primeras semanas, en febrero, demasiados tampones todos los mismos días. Entonces hubo algunos miles de casos todos juntos. Llegaron a los hospitales, la gente se espantó, la gente empezó a llegar por cualquier influenza a los hospitales, entonces empezaron a haber sobresaturación. Luego, claro, llegaron todos los enfermos que necesitaban de terapias intensivas y esto en unos días causó el riesgo de colapso del sistema sanitario. Por esto nos encerraron, no por nuestra salud, esto es seguro. Además hubo mucha alimentación del miedo en las redes sociales y por parte de la política. Los hospitales no eran listos con máscaras para los médicos, no teníamos carpas afuera de los hospitales para los enfermos de COVID. Entonces hubo muchísima infección y contaminación adentro de los hospitales. Y además adentro de las fábricas que se quedaron abiertas, cerraron prácticamente todo y dejaron abiertas las industrias. Ese es el segundo y muy grande problema. No hubo protección para los médicos, estaba diciendo, hasta la fecha tenemos casi 200 médicos muertos. Y bueno, y la política no sabe qué hacer, no estaba lista, está sufriendo los intereses de grandes transnacionales, industrias y farmacéuticas, y claro, cada día han cambiado idea con muchos decretos y muchas leyes. Bueno, ahorita creo que no tenemos mucho tiempo, así que es el momento de ir con las contribuciones que nos llegaron. La primera que van a escuchar es por parte de Anuska, del grupo de sostén alimentar de San Lorenzo, Sant'Ambrogio y Nissanti, que son tres barrios de Florencia. Ella con otros voluntarios de redes sociales autoorganizadas se organizan de distribuir bienes de primera necesidad a los que no pueden comprarlos. Luego van a escuchar a Antonio, o llamado El Sancho, de la finca autogestionada Mondeggi, finca sin patrones, cerca de Florencia, caracterizada por gente que se está organizando desde 4 años, ocupando la finca con todas sus 120 hectáreas de tierra, poniendo en producción tinto, vino tinto, aceite, pan, hortalizas y muchas más cosas. Y que están luchando junto con muchos de nosotros para que se reabren los mercados campesinos, porque saben que con esas nuevas leyes han cerrado todos los mercados campesinos que cada semana nos encontrábamos en las plazas para comprar comidas buenas y agroecológicas, y han dejado abiertos los supermercados. Ese es otro elemento que no podíamos olvidar. Luego van a escuchar Livia, de Ni Una Menos de Italia, que nos va a leer el manifiesto para el 1 de mayo. Así que bueno, nos vamos a hablar más tarde. Del complesso del 1° maggio, che in genere si esibisce sotto il sole di pomeriggio, con la chitarra acustica scordata calante, che la gente che balla a torso nudo neanche la sente. Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metal meccanico che brandisce una biella, corre quella con piercing che non è tanto bella. Complesso del 1° maggio, lui complesso del 1° maggio, ti va riconosciuto una certa dose di coraggio. Complesso del 1° maggio, lui complesso del 1° maggio, che quando ti sento che mi sento a disagio. E all'improvviso parte una canzone tipo Brejovic. La musica balcanica ci ha rotto i coglioni, è bella e tutto quanto, ma alla lunga rompe i coglioni. Certo ne avrei sentito meccanico se fossi un balcone, ma siccome non sono croato né un balcone balcano, io non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a suonare questa musica di merda. Ma comunque, prima di cantare una canzone balcanosa, ricordati di fare una cosa: lanciare un'invettiva ai danni del capitalismo. Allora noi vogliamo dedicare questa canzone contro il capitalismo, perché è ora di dire basta con lavoro che frutta tutti. Devono capire che hanno rotto le palle i padroni, perché le mafie operaie trovano Vicenza, fatemi sentire, siete tantissimi! Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metal meccanico che brandisce una biella, corre quella con dissing che non è tanto bella, compreso del primo maggio che ci stanno e cantanti, e tutti e due vorrebbero essere l'unico là davanti. Non mi riferisco per forza ai linea 77, ma i linea 77 sono un ottimo esempio, e all'improvviso parte una canzone tipo linea 77. Arriva il complesso che valorizza il territorio, impara quattro accordi, ci costruisce un repertorio, e senza motivo c'è un percussionista ghanese che è stato ricollocato in un complesso pugliese. E all'improvviso parte una canzone tipo Van der Stroos. Figlia del padrone voleva far l'amore con tre cassa integrati sul comò, ma il padron fa la frittata che ne da mica cassa integrata, dalle belle braghe bianche alla fine le palanche non gli dà. Ma prima di cantare una canzone Van der Stroos, ricordati di dire una cosa: il primo maggio è fatto di gioia ma anche di noia. Signori, siamo un complesso tanto povero, per favore andate tutti in piazza San Giovanni ed è concerto primo maggio, che mentre voi guardate il concerto noi veniamo in vostre case e vi facciamo appartamento e cacca sul letto, grazie mille a tutti. Complesso del mezzogiorno, lui complesso del mezzogiorno, vedrà che il primo maggio suoni intorno a mezzogiorno. Complesso tipo Bregovic, complesso tipo Bregovic, vedrà che il primo maggio suoni intorno al primo pomeriggio. Complesso con due cantanti tipo linea 77, cantate uno alla volta che nessuno ci rimette. Complesso del territorio, lui complesso del territorio, impara altri quattro accordi che la doppia il repertorio. Complesso del primo maggio più importanti, tipo Negra, Amaro e Giovanotti, sappiate che voi siete i pesci grossi e prima si esibiscono gli avannotti. Quiero hablarle un segundo del sindacato intercategoría de los trabajadores autoorganizados, los SICOBAS, que han decidido aprovechar del 30 de abril, del 1 de mayo, para dos días de lucha de los trabajadores. En el sitio SICOBAS.org puedo leer fase 2. Patrones y gobierno han elegido de dejarnos morir de COVID tomándonos por hambre. Quieren que tornemos a trabajar con el chantaje de un pago de caridad. Entonces, desde el 30 de abril y ayer, 1 de mayo, desde la mañana han empezado dos días de movilización y de lucha para los trabajadores. Dicen no al chantaje entre vida y trabajo. Que la crisis la paguen los patrones. 30 de abril y 1 de mayo, huelga general. Si puedo trabajar, entonces puedo también organizarme y luchar. Piden que se paguen ahorita las cajas de integración integrativas para todos los trabajadores que están encerrados en cuarentena. Piden que no se abre sin inteligencia todas las haciendas, todas las fábricas e industrias. Quieren dispositivos de protección de calidad y cantidad suficiente y medidas de protección reales y que sean verificables. che nello tampone sistematico spara a tenere bajo control realmente l'evoluzione del contagio e che nella libertà di organizzazione e di huelga bajo il principio, come dice, che si può lavorare, entonces puedo organizzarmi e luchar. Bueno, te estaba diciendo che hay muchas realidades che se han organizzato, entonces il prossimo contributo, la prossima contribuzione viene desde Bologna, una ciudad poco a una hora de Florencia hacia el norte, en la región Emilia-Romagna, donde hay movimientos de huelga de las rentas de los departamentos. Hola, muy buenas a todos y todes. Les hablo desde Bologna, acá en el norte de Italia. En este 1 de mayo, que tradicionalmente es un día de huelga de trabajadoras y trabajadores, les quería hablar un poco de ese movimiento que se está dando en varios países, el rent strike, es decir, huelga de alquiler. Imagino que un poco saben que acá en Italia desde el comienzo de marzo empezó el lockdown, es decir, que tenemos que estar en casa, que la mayoría de los lugares de trabajo están cerrados por el gobierno y que muchísimas trabajadoras y trabajadores se quedaron sin sueldo ya en el mes de marzo. Esto quiso y quiere decir que mucha gente no sabía cómo pagar la renta de su casa ya en el mes de abril. Con unas compas nos dimos cuenta que en varios países, a partir del sur de España y California, se había empezado a hablar de no pagar la renta. Bueno, pero ¿cómo? Muy pronto encontramos en Crime Think una gráfica que daba instrucciones claras sobre cómo participar en la huelga de alquileres. Crime Think es una web y una red que se presenta como una alianza rebelde, una red descentralizada dedicada a la acción colectiva anónima, una fuga de la prisión de nuestro tiempo, una red basada en los principios de autodeterminación y apoyo mutuo. Las instrucciones ofrecidas nos parecieron muy interesantes y decidimos seguirlas. En pocos puntos resumían las acciones necesarias para unirse a la huelga. La premisa fundamental de la campaña de huelga era la siguiente: incluso si tú puedes pagar tu renta o hipoteca, otras no. Si todas paramos, las más vulnerables también estarán más seguras. Acá van los 5 puntos de la campaña internacional de huelga. Primero, escribe una carta abierta declarando que tú y otras no pagarán. Segundo, crea un archivo en línea donde la gente pueda firmar la carta. Tercero, comparte la carta a todo mundo. Cuarto, establece apoyo legal y coordina una defensa contra los desalojos en tu comunidad. Quinto, comienza la huelga. El 31 de marzo, todas enviaremos la carta a cada arrendador y banco. Fue en ese entonces que juntamos nuestros contactos con la colectiva de la ciudad y llamamos a una asamblea digital, para que también en nuestra ciudad se pudiera construir esta forma de autoorganización colectiva, para que juntas pudiésemos resolver este problema común. En los encuentros pronto nos dimos cuenta que el tema de la vivienda en periodo de pandemia global incluye en realidad otros temas, que tratamos de juntar en una plataforma de 5 puntos. 1. No pagar la renta y apoyarnos recíprocamente en eso, sabiendo que no hay defensas legales posibles y que la única defensa es la comunidad. Si todas no pagamos, también quien no puede elegir si unirse a la huelga o no estará de alguna forma protegida por las demás. 2. Vale todo, es decir, que la forma de huelga son múltiples, desde la suspensión total del pago hasta la negociación o autorreducción de la renta. 3. Derecho a la vivienda. Queremos incluir entre nuestras reivindicaciones también una solución para la emergencia de las personas sin hogar, así como la de detenidos y detenidas, que aunque se les haya otorgado en este momento el derecho a penas alternativas a la prisión, no tienen un domicilio donde puedan obtenerlas. 4. Una casa para todos, pero que sea segura. Así como lo ha denunciado Ni Una Menos y otras redes y colectivas transfeministas, el lockdown expuso muchas mujeres y personas LGTB a un nivel de violencia doméstica aún más elevado. 5. Redistribución. Así como se lee en muchas partes, la normalidad era el problema. Eso quiere decir que la emergencia sanitaria solo ha agudizado contradicciones y desigualdades que eran y son sistémicas. Por eso, para nosotros, la huelga de alquiler se configura también como una lucha para la redistribución de la renta, incluyendo en eso todas las formas conflictuales y autoorganizadas, desde la lucha para pedir subsidios estatales para el alquiler hasta la reivindicación de una renta de autodeterminación, hasta la creación desde abajo de cajas de resistencia y mutua ayuda. Por lo que sabemos, ya varios departamentos no están pagando de forma muy, muy reducida. Además, en la ciudad de Bolonia también hay un edificio entero de 14 pisos que está en huelga. Y también sabemos que en otras ciudades de Italia varias asambleas y redes están naciendo. En este momento estamos tratando de resolver los primeros 2 puntos de nuestra plataforma y al mismo tiempo organizar un grupo de autodefensa legal, porque acá no hay garantía legal que nos pueda proteger frente a riesgo de desalojos, y la medida del gobierno para enfrentar la emergencia hasta ahora solo favorecieron a las empresas y a los comercios. Nada de subsidio para quien vive solo de su trabajo y a quien paga una renta para poder tener una casa. Estamos convencidas que si nadie paga, no van a poder desalojarnos a todos. De todas formas, no queremos olvidar las otras cuestiones y también estamos hablando de cómo podernos organizar para que se pueda resolver desde abajo con la organización colectiva. Appello ai cittadini per evitare il contagio. Se vedete un venditore ambulante per strada, non chiamate il numero indicato dal governo per segnalarlo. Andate a comprargli qualcosa. Se notate che gli manca una maschera, non rimproveratelo. Vedete se potete procurargliene una. Non fare il poliziotto. Se sentite che il vostro vicino ha dei sintomi, non guardate fuori dalla finestra per vedere se lo beccate che esce a fare la spesa. Chiedetegli se ha bisogno di qualcosa. Non fare il poliziotto. Se vedete gente per strada che cammina nel vostro quartiere, cercate di non sospettare il peggio. Non chiamate il 112. Forse dovevano andare a lavorare. Non tutti hanno il privilegio di chiudersi in casa con il frigorifero pieno. Non fare il poliziotto. Se dovete uscire a fare la spesa, non guardate male chi avete intorno per paura di infettarvi. Salutate, fate conversazione, non è il vostro nemico. Non fare il poliziotto. Se incontri qualcuno che vive per strada, non attraversare l'altro lato della strada per paura. Se potete, uscite di casa con del cibo, una maschera in più, un po' d'acqua in una tanica. Non fare il poliziotto. Evitiamo la diffusione del polizia virus. È un virus che non andrà più via. Vai, vai, dai, dai. Arrivano gli spiriti. La gente sta qui dicendo che chiediamo soluzioni nuove, chiediamo una nuova normalità, chiediamo che si solucionen i problemi che stavano también antes. Y claro, desde la política no llega esta respuesta. Al contrario, llegó la formación de un comitato técnico-científico de 17 técnicos que pero poco saben de cómo queda el futuro. Nada más están ahí para evitar que haya fracasos en los bancos y fracasos de las industrias y que no haya fraudes y cosas así. Pero no son personas que nos pueden llevar a un futuro mejor. Entonces sí, estamos muy preocupados porque todo se está centralizando aún más y la seguridad es la palabra que está al centro de la política. Entonces con eso de los drones y del control de la policía y con eso de la misma gente, algunas que están checando a los vecinos de que no hagan nada que no se puede. Bueno, todo esto, claro, nos aleja de la solidaridad, ¿no? Muchos de aquí están diciendo que sí, que no es importante la distancia social, más bien podría ser importante la distancia física por un rato y la solidaridad social. Y este concepto no ha llegado, por supuesto, y lamentablemente a los vértices del poder, que siguen haciendo las mismas pendejadas de antes. Y por esto vamos con algo un poquito más anárquico, cantado por Paola Nicolazzi, El Galeone, que es un himno a los que quieren ser libres, sin autoridades y con la propia capacidad de elección y de libertad. Siamo la ciurma nemica d'una galera infame, su cui ratta la morte, miete per lenta fame. Mai orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla l'ascolto ignora. I nostri dì si involano fra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci stese un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo, speziam queste carene, pochini a remar morremo. Cose gementi schiavi, questo remar remare, meglio morir tra i flutti sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, alte le rosso nere fra il sibilar dei venti. E sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorga un dì sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiave allarmi, allarmi, l'onda gorgoglie sale, tuoni baleni e fulmini sul galeon fatale. Su schiave allarmi, allarmi, puniam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte. Regressamos al cadenazzo radiofonico aquí Radio Wombat. Nos pueden leer y escuchar nuestro podcast y nuestros lives en wombat.noblogs.org. Aquí el camiseta que les habla. Estamos hablando de las realidades de las sociales de Italia que se han organizado, claro, en sostén de la solidaridad entre seres humanos. Anuska es una compañera de Florencia que está como voluntaria en la red de sostén alimentario de Ognissanti, San Lorenzo y Sant'Ambrogio, que son tres barrios de Florencia. Como saben, aquí mucha gente no tiene posibilidad de ir a comprar cosas y esa red se organizó para contribuir a distribuir algunos bienes de primera necesidad a los que no podían comprarlos. Hola a todas y todos y todes. Estamos en Florencia hoy, primero de mayo, ocupando un espacio que es nuestro, aunque sea para poco tiempo, en una de las plazas principales de nuestro centro histórico. Estamos frente a la catedral con nuestras pancartas, reivindicando ingreso de emergencia universal para todas las personas que han sido golpeadas por esa crisis económica debido al gobierno del coronavirus y condiciones de trabajo seguras para las personas que van a volver a trabajar en esa supuesta fase 2. Un cambio estructural del modelo económico de nuestra ciudad. Estamos aquí frente al Duomo de Florencia. Somos parte de un grupo autogestionado que ha brindado apoyo alimentario a las personas que se han encontrado de repente frente a la crisis, solas y sin protección social, sin alimento. Somos parte de un grupo que no solo ha llevado apoyo alimentario, sino también atención. Hemos reconstruido un tejido social, una autogestión en la ayuda, en la solidaridad económica entre personas, entre vecinas. Y no solo hemos brindado información crítica sobre los apoyos del gobierno a las personas golpeadas por la crisis. Hemos apoyado a las personas que han quedado afuera por esos apoyos, la mayoría de personas trabajadoras informales, migrantes, sin residencia, las últimas de los últimos de los últimos. Hemos también brindado apoyo en términos de información, de autogestión, de autoorganización frente a la crisis, apoyo psicológico, apoyo sanitario. Nos hemos coordinado hoy en día, 1 de mayo, con otros grupos que también actúan de la misma manera, autogestionada, en brindar apoyo alimentario y solidaridad de todo tipo, en otros barrios, tanto del centro histórico como de la periferia de Florencia. Nos hemos coordinado hoy en día para ocupar cada una, cada colectiva, cada grupo, en el barrio de su acción pues una plaza, un espacio público donde poner sus pancartas, donde hacer presencia, aunque sea en la cuarentena. Estamos aquí leyendo nuestro comunicado conjunto entre todos los grupos de las redes sociales de Florencia que se han activado en la solidaridad alimentaria, que estamos en la plaza, como decía, hoy en día juntas, al mismo tiempo para pretender un ingreso de emergencia universal y condiciones laborales seguras, y sobre todo un cambio estructural de nuestra ciudad. Somos activistas que se han inmediatamente activada para responder con solidaridad a la explosión de la emergencia sanitaria y a la consecuente crisis económica. Estamos organizadas en redes de mutua ayuda en nuestras comunidades, entre trabajadores, entre vecinas, vecinos, entre compañeras, compañeros, amigos, amigas, entre compañeras de trabajo. Hemos activado un sistema de autogestión de la ayuda alimentaria que lamentablemente ha tenido mucho éxito. Decimos lamentablemente porque en ese momento de gran necesidad son más de 600 las personas hasta hoy que han pedido nuestro apoyo. Lo han recibido gracias a otras cientos de personas que se han ofrecido de participar, que han puesto en primera línea su cuerpo para hacer entregas a domicilio, para pues donar, aunque sea dinero, alimentos, objetos de cotidiano uso, para aliviar las condiciones de dificultad de muchas personas. Todo eso atestigua que nuestra gente está pasando hambre, que activar la solidaridad permite enfrentar la crisis sin dejar nadie atrás. Cada día aumenta el número de personas que nos buscan, que nos llaman, trabajadores en negro o que estaban cubiertos por contratos que nada más registraban algunos días, solo una parte de las horas trabajadas realmente por los trabajadores y las trabajadoras. Personas despedidas, familias con un rédito, un ingreso nada más. Son italianos e italianas como migrantes, amas de casa, trabajadoras y trabajadores del hogar, sexuales, trabajadoras de la limpieza, colaboradores, entre comillas, del mundo, del sistema de la restauración, de los restaurantes, del sistema de hotelería, de Airbnb, empleados y empleadas de pequeñas y medianas empresas que están en sufrimiento. Hoy son muchísimas las personas que no logran traer un plato de comida en la mesa hasta el final del mes. La causa de todo eso no es el coronavirus. Hay un virus más potente que el COVID-19 nada más ha hecho más evidente y dañino. Es el virus de la explotación y de la precariedad laboral que se ha propagado, difundido libremente en los últimos 20 años y que ha creado un mercado laboral fragmentado que ha producido trabajadores y trabajadores de serie A, B, C, D, y etcétera, y que al primer choque se han encontrado echados en el suelo, solos y sin tutelas, sin apoyo, sin proyectos, sin protección institucional y social, perdón. También hay otra cosa, el sector turístico, un sector económico en el que la clase dominante política de Florencia ha querido enfocar el modelo de, entre comillas, desarrollo voraz de esta ciudad y simplemente ahora colapsado. En esos días hemos observado un centro histórico en buena medida deshabitado, atravesado nada más por riders, por personas que entregan comida en afán, privados de sus habitantes y de estudiantes. Estos últimos que han sido expulsados y expulsadas durante los últimos años por rentas, por alquileres exorbitantes, por parte de políticas urbanísticas que han sustituido a la universidad pública que se encontraba antes en el centro histórico, a la vida real de los barrios, un parque temático muy caro, accesible nada más a enormes masas de turistas de un día. Escuelas privadas para extranjeros y extranjeras y eventos de alta moda. Con el apoyo alimentario encontramos cada día un universo de personas que este sistema ha dejado atrás de sí. Personas sin ingreso, sin protección social, tanto trabajadores y trabajadoras como pequeñas y pequeños comerciantes. Son decenas de miles de personas en Florencia, como millones en toda Italia, las personas, trabajadores, trabajadoras, desempleados, por las cuales la así llamada fase 2 nunca va a empezar. También muchos más van a empezar a trabajar, pero en total ausencia de seguridad, de condiciones dignas de trabajo. Hoy, primer día de mayo, fiesta de los trabajadores y de las trabajadoras de todo el mundo, pretendemos por parte de quien nos gobierna condiciones concretas de seguridad en los lugares de trabajo para todas las que van a volver a trabajar. Ingreso de emergencia inmediato, universal, sin discriminación para las clases populares de nuestra ciudad y de nuestro país. El dinero existe, está, y sabemos bien dónde hay que ir a recogerlo, o a agarrarlo, o a expropiarlo. Es suficiente la voluntad política de hacerlo. Así que buen primer de mayo a todos los trabajadores, trabajadoras, desempleados, desempleadas del mundo. Donne, c'è l'ortolano, come la seta fagioli, ce lo doppie le granate, donne, chi le vuole, arroti, sempre arte, sempre a bollore, trippaio! Oh dai, questo è fiorentino puro! Pues un saluto a todas y a todos desde la finca Sinamos de Mondeggi. Estamos acá festejando el primero de mayo, y la fiesta del labor, todos juntos aquí en la finca, que todavía se queda festejando y trabajando, porque lo que estamos viviendo acá en Italia es de verdad muy muy raro, una temporada de la vida muy rara, y queremos seguir festejando y trabajando sin patrones, como siempre hemos hecho desde el empezar de esta experiencia. Queremos desearle un buen día de lucha, esperándonos de encontrarnos otra vez en las calles, en los campos, con las campesinas, los campesinos, los trabajadores y las trabajadoras de México y de Italia y de todo el mundo. Queremos que este día sea siempre recordado por lo que es, por la matanza que hubo en Estados Unidos, y de trabajadores, de proletarios, y queremos recordarlos en estos días, como todo lo que cayeron en la lucha para dejarnos un mundo mejor de lo que estamos viviendo. Un grande abrazo della finca Sinamos de Mondeggi, hasta la victoria. Ho fatto il tampone per il Covid-19 a marzo 2020. Il contagio era come l'universo in espansione. L'infermiera mi chiese della quarantena obbligatoria. Risposi che il premier Conte aveva ragione e che, esercito nelle strade o no, restare a casa era una cosa giusta. L'infermiera non ritenne di fare altre domande. Ma abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico un po' malsano. Il treno da 300 pendolari per Salerno. Enrico Bertolaso alla TV. I medici volontari con la foto di Castro, in nome della rivoluzione cubana. Il virus al potere nei tuoi alveoli polmonari. L'antivaccinista che supportava Furioni. Gli amici di Codogno, passati dal raffreddore direttamente alla terapia intensiva, alla faccia dei sintomi leggeri. Le maschere di Decathlon usate come respiratori e il foulard di Zaia senza utilità. Le decisioni suicide di Boris Johnson, che non capivamo perché sacrificasse gli anziani, visto che erano il 90% del suo elettorato. Bello figo Gu su YouTube, spaventato da coronese e virussese. La prima sega della quarantena. Boe Uganeo. La vicina di casa, un cinese più noto come Mario, che non mangiava topi vivi con nostro sommo sbigottimento. Ilaria Capua. Una scritta degli Ultras del Valencia dopo il 4-1 a San Siro negli anni 20 diceva: grazie Ilicic, bombardaci ancora. E poi la nostra meravigliosa toponomastica. Via le mani da occhi, bocca e naso. Via le persone dalle strade. Via il telelavoro. Via la didattica a distanza. Via il fitness domestico. Via i meme sui cani che non vogliono uscire. Starnuti potenti nell'incavo, nel gomito. E la nuova terapia intensiva, non più privata, con sede alla Fiera di Milano. E infine la fine dell'epidemia, dove i guariti erano aumentati al 74% e i nuovi infetti al 6%. Manifiesto feminista transfronterizo para salir juntos de la pandemia y cambiar el sistema. No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. El movimiento feminista y transfeminista global frente a esta nueva crisis mundial sanitaria, económica y ecosistémica no se rinde al aislamiento y no se silenciará sus luchas. Antes, las medidas de restricción que se están llevando a cabo en nuestros territorios para enfrentar el coronavirus. En todo el mundo hay mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias que rechazan someterse a las violencias exacerbadas por la pandemia global y que empiezan a organizarse entrelazando sus prácticas rebeldes, fortalecidas por la potencia de los últimos años de huelgas globales feministas. Esta crisis desvela e intensifica las violencias, las jerarquías y las raíces estructurales de opresión, explotación y desigualdad del patriarcado capitalista colonial, contra el que siempre hemos luchado y seguiremos luchando. Es precisamente las tensiones y fracturas abiertas por esta crisis que surgen nuevas formas de resistencia y solidaridad de la que somos parte, a las que queremos sumarnos y hacer resonar a nivel global. A través de nuestra voz colectiva, para que juntas y juntes podamos salir del aislamiento y socavar los paradigmas dominantes, afirmando los saberes y prácticas feministas, transfeministas y antipatriarcales. El coronavirus golpea a todas y todes, pero los efectos de la pandemia son diferenciados, aún más si los miramos desde una perspectiva transfronteriza, que parte desde nuestras posiciones como mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias. Nos dijeron que nos quedáramos en las casas, sin considerar que las casas no son lugares seguros para muchas de nosotros y que hay personas que ni siquiera tienen una casa. Los feminicidios y la violencia hacia las mujeres y disidencias se han ido intensificando desde el comienzo de esta crisis y las medidas de cuarentena y toque de queda han hecho aún más difícil para nosotras rebelarnos ante la violencia machista y expresar nuestra voluntad de libertad y autodeterminación. La crisis ataca las diferentes condiciones materiales de reproducción, intensificando y precarizando mayormente el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres y disidencias. Mientras que estos siempre han sido invisibilizados y explotados, ahora se hace visible su necesidad poniendo de manifiesto la centralidad política que tienes y que nosotras siempre hemos afirmado. Por un lado, el sistema patriarcal descarga el cuidado de las personas mayores y de las niñas en las mujeres, incrementando el peso de trabajo doméstico. Por otro lado, hay muchas mujeres, las enfermeras, las doctoras, las trabajadoras de la limpieza, las cajeras, las obreras, las farmacéuticas, que deben estar en primera línea en esta emergencia trabajando en condiciones de riesgo para su salud, con horarios alargados y a menudo con salarios míseros. El trabajo de hogar y de cuidado, así como muchos trabajos precarios informales, está a menudo llevándose a cabo por mujeres migrantes, afrodescendientes, negras y o indígenas, que ahora no solo son despedidas y no tienen posibilidad de sustentarse o pagarse los gastos médicos, sino que también se encuentran sin permiso de residencia, más vulnerables a los ataques racistas y más expuestas a las consecuencias sanitarias y económicas y al contagio, ya que a menudo viven en las zonas más pobladas y pobres. Así, por un lado, nuestras vidas son sacrificadas para sustentar esta crisis, mientras que, por el otro, los cuerpos que no son reconocidos como productivos como también los de las personas con diversidad funcional están totalmente invisibilizados y desprotegidos. En las comunidades indígenas y pueblos originarios, las mujeres han intensificado su trabajo de cuidado y de sostén de la vida, mientras que al mismo tiempo, con su trabajo, siguen produciendo los alimentos necesarios para sustentar las ciudades, recalcando su rol central en la movilización y producción de alimentos y desarrollando medidas de apoyo mutuo para enfrentar la pandemia. Algunos países abren las fronteras a los migrantes solo cuando sus trabajos son considerados necesarios para asegurar la cadena agroalimentaria en tiempo de pandemia, mientras que otros países cierran las fronteras no solo a los migrantes, sino también a sus habitantes, dejándolos en campos de refugiados superpoblados y vulnerando sus derechos a la salud y a volver a su territorio. En los múltiples frentes de guerra y territorios de resistencia, como el kurdo y el palestino, la invasión y la ocupación imperialista y patriarcal complican las posibilidades de recibir tratamientos adecuados, intensificando el ataque a la revolución de las mujeres kurdas y a la lucha de todas las mujeres que quieren liberarse de la dominación colonial y patriarcal. Mientras que hoy, más que nunca, la salud y la vida se afirman como cuestiones colectivas y políticamente centrales, años de políticas neoliberales han impuesto una lógica de responsabilidad individual de gestión con diferentes grados de intensidad. En muchos países se han hecho recortes al sistema de salud y protección social, dejando sin medicamento a miles de personas y obligándoles a hacer frente a las carencias de los estados instituyendo redes solidarias y de apoyo para cuidarse entre ellas. En otros países, por el contrario, nunca existió un sistema de salud y protección social pública y la situación se ha agravado aún más con la aplicación generalizada de los planes de austeridad y ajustes económicos. Además, en muchos casos se está aprovechando las crisis para restringir aún más los derechos y las libertades sexuales y reproductivas de mujeres y disidencias. Desde otra mirada, el neoliberalismo se muestra con su cara más brutal en la militarización y en la securización de los medios urbanos y rurales y de los territorios indígenas por parte de la Fuerza Armada que aprovechan la emergencia y la ya existen fragilidades democráticas de los gobiernos para callar todos los rastros de revuelta, criminalizar las redes de solidaridad que están surgiendo y asegurar la cadena de mando del Estado que se vuelve siempre más autoritario y represivo. Y por fin se hace aún más evidente que no es posible aceptar la devastación ambiental y ecosistémica, que al mismo tiempo que subordina toda especie vivente y los recursos naturales a las necesidades de beneficio del capital, favorece esos mismos desequilibrios que han permitido la propagación del coronavirus. Extractivismo, producción industrial a larga escala de alimentos, monocultivos intensivos y contaminación condenan a millones de personas a una nueva crisis alimentaria sin precedentes. La pandemia está poniendo de manifiesto la insostenibilidad de la organización capitalista, patriarcal y colonial de la sociedad y la crisis preexistente del neoliberalismo. Nuestra lucha no solo debe apuntar a nuestra sobrevivencia frente al contagio, sino que tiene que encontrar soluciones a las inmensas consecuencias que esto tendrá sobre nuestras condiciones económicas y materiales. Creemos que las respuestas de los gobiernos son completamente insuficientes y rechazamos todas políticas que siguen financiando empresas en vez de la sanidad y aprovechando de la pandemia para consolidar proyectos extractivos. Aunque las medidas estatales son heterogéneas, la respuesta capitalista a la crisis sigue la misma lógica en todo el mundo, anteponer sus ganancias a nuestras vidas, descargando sobre nosotros los costos de esta crisis y produciendo efectos que no van a ser temporales. No queremos salir de esta emergencia aún más enduadadas y empobrecidas. Queremos una salida feminista transfronteriza de la crisis para no volver más a una normalidad que se sustenta en la desigualdad y la violencia. En todos los barrios populares se están organizando ruidazos para denunciar el aumento de feminicidios y de violencia doméstica. En todo el mundo, las trabajadoras del hogar están denunciando su total precariedad y su falta de derechos. Las enfermeras y doctoras están protestando a consecuencia de la falta de protecciones, declarando que sus vidas no están disponibles a cualquier precio. Los trabajadores en almacenes logísticos y fábricas están haciendo huelgas porque sin ningún a sacrificar su salud por los intereses de las empresas. Y las comunidades, las mujeres indígenas, siguen luchando contra la implementación de proyectos extractivos y el acaparamiento de los territorios y recursos comunitarios. En cada cárcel ser detenidas y les presas por luchar están denunciando las inhumanas condiciones de reclusión dentro de un complejo militar y extremadamente racista. Por todas partes, las afrodescendientes y negras denuncian el racismo institucional de la gestión de la pandemia y los migrantes reclaman sus papeles para no estar más sometidos a condiciones que intensifican la explotación y violencia. Los trabajadores sexuales siguen demandando la discriminación de sus trabajos para no ser más excluidas de los amortiguadores sociales y estigmatizados por el sistema patriarcal capitalista colonial. En Rojava, las mujeres kurdas, en el medio de una resistencia histórica a la guerra, están respondiendo a la pandemia fortaleciendo su autoorganización confederal más allá de las fronteras, su salud comunitaria y ampliando las redes de economía autogestiva y ecológica, desde nuestras diferentes condiciones materiales, pluralidad de lenguajes, heterogeneidad de patriarcas, de prácticas y complejidad de discursos, nos comprometemos a apoyar, fortalecer y entrelazar nuestras luchas, resistencias y formas de solidaridad, así como las que están surgiendo espontáneamente a nivel global y que son centrales para relanzar nuestra iniciativa futura. Lo que la huelga feminista global nos ha enseñado en estos 4 años es que cuando estamos juntas tenemos más fuerza para rebelarnos a la normalidad patriarcal y opresora. Y ahora, más que nunca, tenemos que mover nuestros millones de voces en la misma dirección para poder evitar la fragmentación de la pandemia nos impone. En este momento no podemos desbordar las calles con nuestra potencia feminista, pero sí seguiremos gritando toda nuestra ira contra la violencia de un sistema que nos explota, oprime y mata, señalando a los culpables para poder volver aún más numerosos a tomar la primera línea. No vamos a parar este proceso de liberación feminista transfronterizo que estamos tejiendo de manera colectiva y expansiva y seguiremos luchando para construir la vida que queremos y deseamos vivir. Llamamos a todos los que rechazan la violencia patriarcal, la explotación, el racismo y el colonialismo a movilizarse y a sumarse para enriquecer y fortalecer la lucha feminista global, porque si nos unimos, no solo podemos salir de la pandemia, sino cambiarlo todo. Como han visto, a pesar de que estemos en cuarentena, no nos dejamos alejar de la solidaridad social. Gracias a todas esas contribuciones, creo que esté claro que estamos trabajando para intentar que se entienda que el problema es sistémico, que el problema ya estaba antes, que el virus nada más nos hizo ver mejor cuáles eran las fallas, los problemas y la crisis del sistema, así que hay que salir con una nueva normalidad. No nos van a callar. Ya se acabó la hora, así que les voy a saludar. La camiseta aquí, un abrazo a todos, a todas, a todos. y gracias a las contribuciones que nos llegaron. Este es Wombat, Radio Wombat Firenze, desde Italia. Bueno, hasta la próxima, el próximo cadenazo radiofónico. Che strano momento che stiamo vivendo, colpiti dal virus in modo tremendo, si sta tutti in casa, rinchiusi a milioni, la testa si intasa, son rotti i coglioni, na na na na na, ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu. Chi ha male alla gola, chi sta all'ospedale, chi lotta e si immola per vincere il male. Sta chiusa la scuola, non c'è produzione, nessuno più vola, proteste in prigione, na na na na na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu. Si va mascherati, si fanno le file, si viene tamponati, si gira in cortile, finiti i turisti, non si va in crociera, se in giro si è visti si può andare in galera, na na na na na, ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, non c'è campionato, non c'è più partita, è tutto cambiato, lo stile di vita, sono troppi in corsia per la pandemia, non c'è più un concerto, né gite all'aperto, non bagno termale, semmai l'ospedale, qualcuno sta bene, di morti sta male, na na na na na, ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, con questa sorpresa che viene dalla Cina, si va a far la spesa con la mascherina, siamo tutti rinchiusi, qua l'aria coi cani, siamo come i reclusi, i giorni sono strani, non volano in cielo gli aeroplani, na na na na na, e il cielo è sempre più blu, lo vedi se guardi lassù, il cielo è sempre più blu. Ascoltaci streaming, il podcast, ascolta le repliche, accedi al nostro blog. Che roba contessa, all'industria di Alba han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano pezzi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue ha sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendiamo giù in piazza, picchiamo con quello, scendiamo giù in piazza, affossiamo il Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore, facea professione del resto mia cara, di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale, contessa.